Buenos días, oyentes del informativo Farco. Fiesta del tomate platense. El sábado 4 de febrero se llevó a cabo la 18ª edición del tomate platense en Gorina, Ciudad de La Plata. Esta producción local, que comenzó a fines de los años 90, hoy sigue siendo fundamental para el cordón Flor y Fruto y Hortícola. La iniciativa surgió con la investigación del ingeniero Lolo Garat, ya que la semilla del tomate platense estuvo por desaparecer y no era un producto comercializado. El hecho cultural fue poder manipular ese fruto sin la necesidad de agrotóxicos. Isabel Palomo, integrante de la cooperativa Tierra Mía, recordó la importancia de la fiesta. Bueno, como productores del tomate platense, sea donde sea, para nosotros es re importante que se haga la fiesta, porque es una tradición para nosotros continuar en esta y para el consumidor, ¿no? Respetarlo año a año, que tenemos que tener el cultivo, la venta del tomate o, bueno, toda la producción que se hace. Los productores del cinturón verde de la ciudad, en los últimos años, perdieron terreno y el municipio no les dio lugar para poder celebrar la fiesta. Sin embargo, las distintas organizaciones siguen luchando en pos de visibilizar un fruto cuya semilla es platense y en su cosecha no necesita de pesticidas. Palomo expresó la lucha que llevan a cabo para fomentar el cultivo de este tomate. Y hoy en día, por ejemplo, el tomate platense tiene muchísimos consumidores, seguidores, y les interesa a la gente que lo consume por el tema de que nosotros lo hacemos sin agrotóxico. Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.